Qué bien ubicado está ya Juan Ignacio Cuesta. ¿Cómo va subiendo dentro de la Rosa de los Vientos ya la quinta C, tan prestigiado, tan querido por parte vuestra? Y no es para tanto, que ya lo digo yo, que no es para tanto, pero bueno, le queréis, le aupáis, le... Claro, y así pasa, que sus pechos... Bueno, perdón, su pecho se hincha de gozo. ¿Qué tal, Juan Ignacio Cuesta? Hola. Dios mío, qué parejíricos. Pero bueno, ¿cómo te quieren, eh? Bueno, no lo sé, pero te lo dicen a ti, no me lo dicen a mí. Claro, claro, ¿qué les das? Bueno, pues nada, aquí está la quinta C con todos vosotros para presentarnos su último libro, que nos ha encantado, que como siempre todo lo que hace Juan Ignacio hay mucho cariño, mucha dedicación, y se nota que ese es su lugar de poder por excelencia, pues casi su segunda casa. El libro se llama La Boca del Infierno, las claves ocultas de El Escorial. Claro, había que hablar del Escorial. En la editorial Aguilar lo podéis encontrar, y de verdad es una obra interesantísima para conocer pues todos los vericuetos, todos los pasillos secretos, todos los lugares que seguramente en una guía turística no aparecen. Pues ahí está reflejado el Escorial en plenitud, así podríamos decirlo. Se llama La Boca del Infierno, y claro, la gente se puede preguntar, Juan Ignacio, hombre, La Boca del Infierno, ¿cómo le pone ese título para hablar de la octava maravilla del mundo, no? Bueno, vamos a ver. A ver. Lo primero que tengo que decir de todo lo que has dicho es que estamos hablando de mi cuna. Claro. Estamos hablando de mi cuna porque... Tú naciste en la silla de Felipe II naciste. No, bueno, mi madre se puso de parto en la silla de Felipe II, en la casa del sordo. Eso es. Yo nací en Madrid. Madrid. Nací en Madrid, donde nacíamos todos, en la calle O'Donnell. Claro. Pero, hombre, yo reivindico mi condición escolarense, vamos. O sea que ¿Cómo lo voy a reivindicar si me he criado allí? Este libro era obligado en tu trayectoria profesional. Era absolutamente obligado porque yo he vivido aquellos sótanos, aquellas galerías, aquellos cuadros y aquellas cosas desde mi más tierna infancia. Uh-huh. Ha pasado muchísimo viento y ha pasado muchísima gente desde que yo fui pequeño. Uh-huh. Y... yo estuve allí, o sea, ellos no estuvieron, yo sí estuve. No, es que es curioso, porque ahora cuando vas al monasterio y te encuentras con el montaje que existe ahora en plan seguridad y todas estas cosas, te das cuenta de que la mayoría de la gente es absolutamente ignorante de dónde está. Uh-huh. No saben, ni entienden, ni comprenden. O sea, ven las piedras y son piedras. Ven los cuadros y son cuadros. Bueno, hombre, también disfrutan de la belleza arquitectónica, ¿no? Y, sí, claro. Pero no se dan cuenta del conjunto, que es lo que realmente importa en el Escorial, porque el Escorial no fue un museo. Uh-huh. Ni Felipe II lo concibió como tal. Uh-huh. Felipe II quiso crear algo muy distinto de lo que tenemos hoy día, que es, pues eso, un museo muy bonito, con muchísimos cuadros, con muchísimas cosas, tesoros maravillosos que han sido incorporados, la mayoría de ellos, después de Felipe II. O sea, que tú dices que va más allá de celebrar la batalla de San Quintín. Efectivamente, eso va muchísimo más allá. Felipe II trató de hacer una imagen de sí mismo en piedra. En piedra. ¿Mm? Y lo de La Boca del Infierno hace referencia, de alguna manera, a la génesis, a dónde decidió el monarca que tenía que construir un lugar como este, ¿no? ¿Mm? Porque barajó muchos sitios. El primer sitio donde él quiso ponerlo fue en Guisando. ¿Donde los toros? Efectivamente, donde había una comunidad de jerdimbos donde él pasaba los veranos. Sí. Pero no había sitio. Luego se fue a Aranjuez, luego anduvo tonteando con Rivas hacia Madrid, lo que es hoy día Rivas hacia Madrid, que entonces no se llamaba así. Sí. Más que nada por hacer el tajo navegable... añadiéndole el Jarama hasta justo el sitio donde estuviera el palacio. Pero... Que era uno de los grandes sueños del rey prudente, ¿verdad? Efectivamente. Hacer navegable el Tajo hasta Lisboa, ¿no? Efectivamente, y Antonelli le demostró que se podía hacer, pero la verdad es que no había dinero para tal cosa. Uh-huh. Pues ha sido, claro, Madrid el mejor puerto, ¿no?, del Imperio Español. Hombre, un puerto un poco exiguo. Bueno, pero puerto al fin. No, si realmente Antonelli llegó a viajar desde Lisboa hasta Ceca. Que sí, y se lo demostró, y lo que pasa sí, que... Sí, claro, lo que pasa es que no había dinero. No había dinero, no. No había dinero. Y ahí quedaron algunas piezas, por ejemplo, de esa magna obra, quedan todavía, por ejemplo, Torrelodones, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bueno, pues luego se fue al Real de Manzanares, y luego estuvieron en varios sitios. Y al final se decidieron por una finca, por ver las posibilidades de una finca que había a una distancia prudente de Madrid. Uh-huh. Y esta finca, que se llamaba la finca del Escorial, uh-huh, porque la gente dice, y ese nombre de Escorial y tal, que hace referencia a escorias y tal, Bueno, pues parece ser que hacía referencia a la oscuridad de sus bosques, que en ese momento se llamaban escuriales. Escuriales, que eran bosques muy profundos, muy densos. Muy, ¿no?, profundos, muy densos, tal y como hoy día lo podemos ver, porque es uno de los pocos bosques fósiles que nos quedan de la época, vamos. Sí, sí, sí. Y cuando digo fósil quiero decir que es de lo poquito que nos queda entonces. Muy poquito, sí. Bueno, pues entonces mandó una comisión que iba dirigida por Pedro del Hoyo, Fray Antonio de Villacastín, un montón de nigromantes, un montón de zahoríes y un montón de arquitectos y médicos. Sí, porque aquí muy católicos, pero no faltaba el nigromante de turno, no, no, ¿eh? No, era la época, sí, era sí, la sí. época. Y igual que a Felipe II se le hicieron horóscopos, también se hicieron horóscopos al Escorial. Por ejemplo, Matías Jaco, un alemán, le hizo los horóscopos a Felipe II y al Escorial también se le hicieron. Y no estaba mal visto, ¿eh? No, en absoluto, era el espíritu de la época. Aunque la Santa Inquisición dijese lo contrario, pero bueno, ahí... Y también sabemos que su padre era un furibundo católico, y sin embargo, el personaje, el sabio más importante de su corte era Cornelio Agripa, que era un alquimista. Sí. Bien, el caso es que llegaron a una finca que había en la zona norte de Madrid, bueno, noroeste más bien, de Madrid, y entonces hubo un hecho que relata precisamente Fray José de Sigüenza, que fue determinante. Primero, la presencia de una mina, de hierro, de una mina muy antigua que ya ni siquiera estaba en explotación, a la que llamaban la boca del infierno. Sí. Y el segundo, que al subir justo por la cuesta hacia ver la explanada donde estaba la boca del infierno, se desató una gran tormenta, que incluso dice Fray José de Sigüenza que una de las viñuelas fue arrancada y se la lanzó contra los que venían. Caramba. Así que interpretaron que el diablo no quería que aquello se hiciera, y entonces el rey dijo, sí, pues aquí. Qué historia tan hermosa, ¿verdad? Es una historia muy bonita, sí. Qué bien. ¿Y cómo se subió a la silla? Porque esa silla ya estaba ahí, ¿verdad? ¿La silla? ¿Cuál te refieres? ¿A la silla de Felipe II? Sí. Bueno, la silla de Felipe II es una leyenda totalmente aneja a todo este tema, y se supone que este es un lugar donde el rey Felipe observaba cómo iban las obras. Bueno, difícil de observar porque está muy lejos. Y además no tenemos documento ninguno que refleje la presencia de Felipe II en este lugar. En este lugar. Lo que sí tenemos es un acúmulo de piedras que, atendiendo a fotos del siglo pasado, a finales del siglo pasado se hicieron, del siglo XIX. Del siglo XIX. Para que nos entendamos, hicieron algunas fotos del lugar, y entonces, visto el aspecto que tenía entonces, una profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, la arqueóloga Alicia María Cantó, dice que pudo ser un altar de sacrificio. Dijo, ¿no?, que tenía la pinta de ser un altar de sacrificio del pueblo Betón, por su concordancia estilística con Ulaca y con Panoyas y con algunas otras parecidas. Yo después he podido comprobar que efectivamente ella tiene razón. Ah, bueno, pues... Es muy posiblemente un altar de sacrificio del pueblo Betón. Bueno, el lugar más enigmático del Escorial es la biblioteca. Indudablemente. Indudablemente, porque la biblioteca, que es el lugar, el Santa Santorum auténtico. Bueno, hay dos Santa Santorum en el Escorial. Uno, el panteón. O sea, el panteón donde o la cripta donde se supone que tenía que dormir el último sueño, la dinastía de los Habsburgo. Sí, sí, sí. Y que luego fue ampliada pues a los Borbones. Uh-huh. Y luego la biblioteca, que es donde Felipe II quiso guardar prácticamente todos los conocimientos que había habido en la historia hasta él. Sí, sí, sí, todo el saber. Y hubo algún incendio, ¿verdad? Que sí, bueno, ha habido incendios. De hecho, creó la segunda biblioteca más importante de toda la antigüedad. De toda la antigüedad del mundo antiguo, después de la del Vaticano. Y se la mandó clasificar, la mandó formar, la mandó ordenar, no a un personaje cualquiera, o sea, como podríamos hablar, un furibundo dominico por ahí, que conservara las esencias de la ortodoxia. Sí, no, sí, sí. Se la mandó a un heterodoxo hebraísta que era Benito Arias Montano, prácticamente un converso al que la Inquisición le quería meter mano, vamos. Y él le diseña la biblioteca. Efectivamente, el extremeño Benito Arias Montano es el que organiza la biblioteca y el que incorpora un montón de manuscritos hebreos, un montón de libros prohibidos que se habían salvado de la Inquisición, y crea el primer corpus y la primera división de la biblioteca en distintos cuarteles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pues ya ves que Juan Ignacio Cuesta es un catedrático en el Escorial, ¿eh? Los cursos de verano del Escorial debería estar Juan Ignacio Cuesta en efigie. Bueno, no te lo mereces, Juan Ignacio, pero vamos a dedicar, es una sorpresa que te estoy dando ahora mismo en directo, vamos a dedicar una trilogía al Escorial, basándonos en tu libro. Bueno, pues yo creo que nuestros oyentes van a disfrutar muchísimo, que lo van a pasar muy bien averiguando todos los secretos de esta magna obra, de la octava maravilla, como dijeron. Así que, siguiendo tu texto, La boca del infierno, las claves ocultas del Escorial, de Editorial Aguilar, pues vamos a tener tres programas estupendos. Este, como aperitivo, ya hemos llegado allí, ya nos ha sacudido la tormenta, la viña nos ha dado en la cabeza, y Felipe II ha subido a un altar de sacrificio betón. Vamos a seguir contando cosas, pero algún cántico si nos puedes ofrecer, ¿no?, para cerrar el primer capítulo. Hombre, lógicamente me he buscado los cánticos propios de la época de la construcción del Escorial. Uh-huh. Y bueno, el primero que voy a traer es una pequeña, lo que se llama una andecha, uh-huh, que se llama Bell, que tiene Mavi, que era de Toineau Arfo, uh-huh, un señor que vivió entre 1520 y 1595, que es bellísima. A ver. Bueno, un poquito de eco. Un poquito de reverb para el maestro. Belle, que tiens ma vie captive devant toujours, qui mort l'improviste s'ouvre aux cieux, des torrents me secours, rideaux me voldra mourir, pour égua fois tu mignon arte sois yours et toi. Quante veux je regarder mes peurs en moi, quand de profession change mes factions, approche ma veuve la poste ma bon bien, ne me sois plus révélé puisque mon corps tient. Bueno, estoy ahora mismo, no me ves, Juan Ignacio, estoy llorando. ¿Qué francés? Me estaba acordando de Johnny Holiday, fíjate de este. Es el francés del Renacimiento, lo que pasa es que yo no lo pronuncio bien. Bueno, pero le pones una intención y eso yo creo que todos lo sabemos degustar. Qué maravilla, Fray Juan Ignacio de la Cuesta. Un abrazo tremendo, Juan, y hasta la semana que viene. Un abrazo a todos, buenas noches.